Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos, vamos, vamos. Hoy es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco. Buenos días, querida familia. Bien, Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. En este espacio cálido, íntimo y profundamente humano que abre cada jornada con la mejor energía. En producción le saluda María Luisa Alcalá y en conducción le saluda su amigo y servidor Fran. Estamos desde New York Paca y el mundo. Hoy es uno de esos días que, sinceramente, nos conecta con algo más profundo. En nuestro segmento Mujeres que Inspiran recibiremos mujeres de sabiduría ancestral y con la conciencia licenciada Senteotl M. Niebla. Ella es comunicadora, pero también mujer medicina, instructora internacional, guardiana de círculos femeninos y madre de tres hijas. Hoy nos invita a descubrir un ritmo que no se escucha con los oídos, sino con el alma, el ritmo de la luna. Nos vamos a una brevísima pausa, pero luego regresamos con más de este conversatorio. No se olviden de hacer sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Mixes en vivo solo para ti, poniéndote solo éxitos. Éxitos. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1773. Un día como hoy, el Papa Clemente XIV ordena la disolución de la Compañía de Jesús. 1822. Agustín de Iturbide es oficialmente coronado como primer emperador de México. 1901. Un día como hoy, celebración de regatas internacionales en Santander. 1938. Se firma en Argentina el Tratado de Paz entre Bolivia y Paraguay, que dio fin a la Guerra del Chaco. Hoy, 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Perro. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal?

a recordar a nuestra querida audiencia algo muy importante, que son las vías de comunicación con nosotros, con nuestras redes sociales en Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de nuestra programación de Mujeres que Inspiran. En breve daremos inicio a este gran conversatorio. Pero antes deseo compartir con ustedes la frase del día: no hay noche sin luna, ni alma sin ciclos, a Clarissa Pinkola Estés. No se olviden que también tenemos nuestra encuesta disponible en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿te has sentido conectada con la luna alguna vez? Opción A, sí, totalmente. La opción B, a veces. La opción C, por un extraordinario conversatorio, le vamos a pedir a la licenciada Zend que nos dé un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su cuenta. Tenemos una agenda muy apretada, muy nutrida, muy enriquecedora, preparado para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Vamos a conocer qué tenemos preparado. Adelante, por favor. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia, con nuestros conductores, Francisco Isla. Comparten con nosotros el tema, El Maestro Llamado Dinero. La cita es este martes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en Miércoles de Salud junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Comparte con nosotros el tema, ¿cuándo visitar a la madre y el bebé recién nacido? La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias. Ya volvemos, vámonos a una brevísima pausa musical y enseguida estamos con ustedes aquí en este extraordinario programa y es Mujeres que Inspiran. Preparen sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital o también pueden utilizar nuestro WhatsApp. Tomen nota, es el +1 551 254 8201. +1 551 254 8201. Ya saben, pueden tranquilamente escribirnos que nosotros le vamos a pasar su mensaje, su saludo, su pregunta a nuestra querida licenciada Zend, que le va a contestar en vivo, en directo y aquí, directamente en el Café de las Mañanas. Ya volvemos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. Y así pasan los días, los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás. Quizás.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Y teníamos dos grandes éxitos en esta mañana, aquí en nuestra estación de radio, en tu estación favorita. Y nosotros continuamos aquí en este programa Mujeres que Inspiran. ¿Cómo está tu día? Espero que bien. Igual de contento que nosotros. ¿Por qué estamos contentos? Porque te tenemos allí del otro lado y sabemos que nos estás escuchando. Estábamos disfrutando de Andrea Bocelli con Quizás. Y también teníamos al gran Phil Collins con One More Night. Bienvenidos a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que sean parte activa de nuestra programación, haciéndonos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios. Ya saben, las redes sociales, el Luna 9 Radio Digital. Además, tenemos la encuesta del día de hoy. Queremos tu opinión. Hoy nos acompaña Zentebotl Embeniebla, licenciada en Comunicación Organizacional con estudios de posgrado en Filosofía de Vida y Educativa Montessori, mujer medicina de fuego mexicana. Además, es mamá de tres niñas de 14, 12 y 9 años respectivamente. Es instructora y guía nacional e internacional en las 13 lunas, una disciplina femenina de autoconocimiento en un trabajo dual de 26 lunas en un año, 13 lunas nuevas, 13 lunas llenas. Tras 3 años de constante inversión con las mejores mentoras internacionales de habla hispana sobre manifestación y dinero, hoy trabaja guiando a la mujer sobre la comprensión de observar a la energía del dinero como una energía neutra y promueve la educación financiera como la mejor base para la libertad financiera. Colabora como organizadora junto a un grupo internacional de más de 10.000 mujeres en la ofrenda mundial que practican el antiguo ritual ceremonia en plena conexión con Madre Tierra desde nuestra energía femenina. Vamos a dar la más cordial bienvenida a Mujeres que Inspiran. Es un verdadero gusto que nos acompañes esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Zent? Bueno, Francisco, feliz, llena de energía para comenzar esta semana maravillosa, ya tocando con gran gozo la armonía de nuestra energía femenina y masculina, vista desde la conexión con lo femenino, lista para platicar con toda tu audiencia. Muchísimas gracias por hacer un espacio en tu apretada agenda. Sé que hemos tenido unas semanas, pero súper, súper llenas, pero aquí estamos para beneficio de nuestra querida familia de Luna 9 Radio y vamos a empezar. Pues dándote la bienvenida a este espacio que también es tuyo y que hemos titulado. ¿Qué significa para ti esta frase y cómo se conecta con la experiencia femenina? Cuéntanos. Gracias, Francisco. Pues la verdad es que es un antes y un después. Tal cual, hoy podría decir que es un parteaguas en mi vida, ¿no? Pensando cuándo fue las primeras ocasiones que empecé yo a sentir esa vibración energética que me pedía a empezar a observar qué sucedía con la luna y cómo era que como mujeres en particular, porque si bien en efecto la luna nos impacta a todos los seres humanos, cómo era que como mujeres la luna nos regía en muchos sentidos. Entonces te voy a contar de eso, que hace más o menos 17 años fue cuando por fin volteé a ver realmente a la luna desde otra perspectiva. Antes de eso, mi vida era la más normal, X, cero conexión lunar, cero conexión energética con mi propia ciclicidad, incluso como mujer, muy perdida me encontraba, metida, ya sabes, en la típica oficina de 9 de la mañana, 9 de la noche casi, ¿no? Al 200%, y la verdad, totalmente desconectada. Y hace como 17 años, me toca irme a vivir a otra parte del norte de nuestro país, México. Ahorita estoy en la Ciudad de México, pero en aquel entonces me voy a vivir hacia Monterrey para empezar una maestría. Y al regresar, viene este gran parteaguas en mi vida también, que es cuando yo estaba ya perdiendo a mi abuela aquí en la Madre Tierra. y regreso a Ciudad de México y busco a mi primera maestra de la luna, que fue la maravillosa, hermosísima Virginia Sánchez Navarro, que me acogió con mucha dulzura, con todas mis dudas, con todas mis inquietudes que tenía. Y con ella empiezo este camino maravilloso de conexión. Y hoy yo diría que eso fue un antes y un después en mi vida, totalmente, Francisco. Wow, increíble. Me parece pues una idea poderosa poder escuchar algo así más allá del bullicio cotidiano y cómo a través de todo lo que a nuestra humanidad. Porque ella no es solo comunidad, ella es más grande todavía. Y gracias, de verdad, muy, muy, muy lo que tienes y lo que estás realizando. Y vamos adelante, vamos a con más. Pues, cuéntanos, por favor, Zen, ¿cómo se relaciona la luna con los ciclos internos de las mujeres? Mira, te voy a contar, lo voy a tratar de hacer lo más fácil de entender y de explicar vía voz. Porque esto es súper bonito también, siempre cuando lo trabajamos a veces con algunos diagramas, ¿no? Pero para ser muy concreta, me tomó tiempo suficiente en esos primeros años de ese ciclo, hacia atrás, de 17 años atrás, para comprender realmente cómo era este fluir y comprender incluso, Francisco, que era una danza, ¿no? Realmente entre mi energía femenina, la energía de la luna y cómo todo esto iba avanzando. Mucho tiempo después, me tocó como tiempo, ¿verdad? No fue inmediato. Hoy comprendo cómo merecemos una vida cíclica después de nuestra menarquía, la menstruación, y esa vida cíclica, pues va a avanzar con nosotros entre 40 y 45 años aproximadamente. Perdón, sin querer silencié mi micrófono. Es una vida cíclica, les decía yo, que está acomodada con la dualidad de nuestra ovulación y nuestra menstruación. Entonces, para llegar a este periodo precioso, lleno de magia, de sabiduría de las mujeres, de poder liberar y soltar todo en nuestra menstruación, siempre viene primero una ovulación. Ahí comienza todo este entendimiento, Francisco. Y una vez que entras en esta vida cíclica, algo que yo entiendo con mucha claridad, es que cada 28 días aproximadamente, porque cada mujer tiene un ritmo y un ciclo diferente, pero cada 28 días, si nosotros dividimos esto para que sea más fácil de entender para todas en semanas, cada 28 días serían 4 semanas. Cuando nosotros cerramos nuestra menstruación, inmediatamente entramos en una fase preovulatoria. Esa fase preovulatoria, más o menos, podríamos decir que corresponde a luna creciente. Lo voy a dar así como, como fijo en esta idea. Por supuesto, en la vida los ciclos se van cambiando, se mueven. Pero nuestra fase preovulatoria, que es la que viene después de menstruación, correspondería a la luna creciente. Y corresponde también a cómo te sientes tú cuando estás en primavera. Saliste de ese invierno y entonces entras a esta primavera tal cual para comenzar de nuevo a florecer. Tienes esta energía en la que te sientes cómoda, fluyes para poderte proyectar con la gente, exponer con más personas. Es importante también identificar con la parte tal cual de las estaciones, ¿no? Entonces, esta fase preovulatoria correspondería a sentirnos en primavera y es la fase de la luna creciente. Después viene una fase ovulatoria, que es cuando estamos en el máximo esplendor, ahora sí de verdad, de decir, estoy con mi energía a tope y quiero compartirme con el mundo completo. Y para mí eso es esta energía del verano, que además es una energía del verano, decimos por ahí que es la energía de la diversión, ¿no? Llena totalmente de un espacio de diversión y es cuando corresponde a la luna llena, esta luna que está totalmente brillante, expansiva, que todavía ves o percibes que el halo de la luna a veces incluso rebasa a la misma luna llena y ves cómo se expande maravilloso. Eso sería esa fase de ovulación, verano, luna llena. Y después vendría esta parte preciosa de la fase premenstrual, es una semana más o menos, y en esa fase premenstrual ya la energía nos invita a empezar a guardar silencio y a observarnos a nosotras mismas, a tratar de empezar a ir hacia adentro. Esto correspondería a cuando la luna pasa de ser una luna llena y empieza a menguar, a ir hacia abajo, a bajar su energía hasta llegar a desaparecer. Y para mí esto es el otoño. Estamos observando en Madre Tierra cómo tal cual las hojas de los árboles comienzan a soltarse, empezamos a vaciarnos. Es un inicio de ir hacia adentro. Fase premenstrual, luna menguante, sería el otoño. Finalmente llega la cuarta semana, que es esta semana que es el espacio de menstruación, cuando sangramos las mujeres, cuando liberamos y soltamos todo esto que ya no fue necesario ocupar por nuestro cuerpo físico, pero que encuentro con nuestra propia medicina. Las mujeres, el acto medicinal cada 28 días. Y si tú empiezas a fluir con ello y te permites conectar, la magia de esa medicina es impresionante. Esa fase menstrual, esa semana, esa cuarta semana, correspondería a cuando no vemos la luna en el cielo, cuando estamos en este espacio de lo oscuro, lo vacío, y que nos invita a ir todavía a lo más profundo. Eso correspondería también al invierno. Entonces, si te das cuenta, cuando realmente empiezas a conectar con esta sabiduría, y de la forma más instintiva, Francisco, porque es solo empezar a observar. Empiezo a ver qué sucede allá arriba, en el cielo, cómo está esa luna. Si me habla una luna creciente, entiendo que estoy en este espacio más de primavera. Si es de esa conexión energética, si es esta luna llena, totalmente con el gozo en su máximo esplendor y todo, nos habla de este espacio más de conexión con la energía, incluso de diversión del verano. Y después vendrá la siguiente semana, una fase de otoño. Empezar a entrar un poco en el silencio, empezar a ver hacia adentro, ya no me interesa tanto lo que está sucediendo a mi alrededor. La energía me invita y me pide empezar a observarme a mí misma. Para después entrar en esa última semana que sería como ese invierno, totalmente yendo hacia adentro, observando lo que sucede en el invierno en Madre Tierra, que es poder ubicar con todos estos animales como ellos hibernan y no están en conexión con nadie más. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo se correlaciona esta fase preovulatoria, ovulatoria, la premenstrual y la menstrual con las fases de primavera, verano, otoño, invierno, con la luna que estamos viendo creciente, llena, la menguante y la luna nueva, tu vida comienza a fluir en una danza diferente. Esa es la magia de las fases lunares. Mujeres, nos permitimos conectar con ellas. Muchísimas gracias, extraordinario cómo lo has resumido, cómo lo compartes. Mucho se dice, poco se entiende, pero hoy aquí tenemos la oportunidad de mejor. Gracias, Zent. Y cuéntanos, desde tu experiencia como mujer medicina, ¿por qué consideras vital reconectar con lo cíclico? Ay, es impresionante, Francisco, cómo tu conexión de autoconocimiento expande conexión, precisamente, como un ser humano totalmente cíclico. Y ahí va otra parte muy bonita, porque sé que nos están escuchando en esta audiencia maravillosa por todas partes del mundo. Sé que nos escuchan mujeres muy jóvenes, pero también mujeres sabias, preciosas, ya abuelas. Y esta parte cíclica también nos habla de eso. Nos habla, ¿no?, de la fase de la niña, antes de una menarquía, antes de nuestra vida cíclica, y después viene precisamente la vida cíclica para empezar una vibración diferente. Podría ser la previa a menopausia, una perimenopausia, para después llevarnos a la transición total, que es esta menopausia. Esta menopausia nos habla, o que hoy se le dice la plenipausia, más que menopausia, habla de cómo nos permitimos morir metafóricamente a nuestra fase cíclica para poder abrazar a esa nueva mujer que viene totalmente conectada con lo profundo, con la sabiduría, Francisco. Ya no es una mujer que está en menopausia, es la mujer posterior a esa menopausia, la que se va a convertir en lo que diríamos energéticamente una gran abuela. Ahí también los ciclos. La diferencia es enorme, Francisco. Es un espacio, bueno, yo ahorita traté en la pregunta anterior de resumírselos lo más sencillo posible para que fuera fácil de visualizar para nuestra audiencia. Y sin embargo, la realidad es que esto que yo te resumí ha llevado a cursos completos. Hay muchísimas maestras, si ustedes buscan en internet, que hoy dan los cursos completos de lo que es la ciclicidad femenina, de empezar a conocer cuando estás en esta vida cíclica, realmente cómo llevar tu autoconocimiento a un espacio más profundo. Se manejan diagramas, diferentes tipos de calendarios, empezar a conocer todo este background histórico de cómo es que la humanidad incluso comienza el entendimiento del tiempo. Si bien es cierto que lo primero que entendemos es que hay un día y una noche, y que para que haya luz corresponde que haya oscuridad, inmediatamente después, las primeras contadoras del tiempo fueron las mujeres, a partir precisamente de su vida cíclica y esta correlación con la luna. Cuando queremos empezar a entrar ahí a profundidad, es bellísimo, ¿no sabes la cantidad de información que tenemos hoy, bibliografía? Lo cual me hace sentir feliz, porque todavía venimos, Francisco, y lo hemos comentado aquí múltiples veces, de generaciones de nuestras madres, de nuestras abuelas, a las que toda esta información aún se les marcaba como tabú. Espacios generacionales en los que toda esta maravilloso bagaje de sabiduría femenina se limitaba muchas veces incluso por religión, ¿no? Entonces, hoy estamos con toda esta información aquí, vibrante, tal cual como plena. Creo que estamos en un espacio tal cual de luna llena, hablando generacionalmente, en un brinco, ¿no? También generacional. Incluso hemos comentado en el que como mujeres también estamos abiertas a comprender mucho más allá también de esta fase que mucho se había quedado en tabú, que es la parte de perimenopausia y menopausia. ¿Cómo es esta energía que se activa para ayudarnos a hacer la transición ante España? Entonces, lo es todo, Francisco. Hay muchísima, muchísima información que se requiere seguir difundiendo, compartiendo, pero sobre todo integrando, porque de nada nos sirve toda la teoría y leernos todos los libros si no estamos haciendo un camino real de autoobservación. Y la autoobservación nos lleva al autoconocimiento. No hay nada más poderoso que una mujer que se conoce a sí misma. Tú ya te conoces a ti misma. Cuéntanos, por favor. Ábranos la conversación, ¿verdad, Francisco? En nuestro chat por ahí de WhatsApp y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Den. La verdad que sí, déjenos saber. Para ello están los grupos de las redes sociales para justamente esta interacción. Lo que queremos, lo que buscamos es justamente que tengan un espacio donde puedan sentirse libre de establecer una comunicación, una conversación, ya sea desde Argentina, de México, en Perú, en España, en donde estén. Para esto tenemos los grupos. Y qué mejor que aquí, en el Café de las Mañanas, en nuestro segmento. Estamos fascinados de lo que estás contando, la manera de primera instancia, por conversaciones tanto que hemos tenido antes del programa, como también durante el programa, de que has hecho un sumario, pero así, que es increíble, un extracto, pero fabuloso, y de una manera fácil de entender, porque pues sé que puede ser confuso, incluso para eruditos, y como bien dices, se han dado talleres con este tipo de nosotros, ese sumario, y la manera tan fácil que lo pones, la verdad que es facilísimo entenderlo, en la manera en que lo expresas. Gracias, Sent. Ahora cuéntanos, ¿cuáles son las consecuencias de vivir del ritmo lunar? Pues mira, la verdad es que, Francisco, con esta idea que tenemos de cómo está tan integrado la luna, podemos quedar con pues, un vacío, pero de un vacío que no nos conecta realmente con nada más allá, ¿no? La gran diferencia, yo creo que se rige en ese autoconocimiento, que nos lleva a ¿qué? A poder fluir mucho mejor con nosotras mismas, pero también a tener todas las herramientas para que todos esos otros seres humanos que conviven con nosotros diario, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra me comprendo a mí misma y sé en dónde estoy, puedo proyectar y compartir eso. Yo mucho conecto con mis niñas, por ejemplo, en mis días de menstruación, y les comento que estoy en mis días súper, súper especiales. Y hay muchas ocasiones en las que ese ciclo me pide, o esa fase del ciclo me pide, que todo sea más suave. Requiero, y se los digo a ellas, les voy a pedir que estos días me hablen más bajito. Les voy a pedir que me hablen, por favor, con más amor. Y sí se vale, por supuesto. Si yo sé en qué fase de tu vida estás, mi capacidad de conexión contigo es mucho mayor. Mi capacidad de esa mirada compasiva a lo que sea que tú estés viviendo me permite una conexión más profunda contigo. Pero incluso, hablando de a nivel empresarial casi, esto es algo que en realidad tendría que estar pues en conocimiento casi de todos, ¿no? Es cuando hacemos estos grandes equipos de trabajo, el tener la capacidad de que mi equipo comprenda que puedo estar probablemente en la semana premenstrual y que puedo estar en este espacio de mi propia mente, no estar tan aguda porque estoy soltando, estoy liberando, estoy comenzando a ir dentro. O sea, esto, por ejemplo, es importantísimo, Francisco, una vez que ya lo comprendes también, que tú determines cómo agendas tu vida. Yo, por ejemplo, los proyectos más grandes del año los llevo directamente, y así lo hablo siempre con las alumnas, los llevemos, por favor, tratemos de ubicarlos en el verano. Porque hay otra correlación aquí que no te he mencionado, Francisco, y que conmigo siempre se habla de eso, ¿no? Energía femenina y masculina. La energía femenina crea, nos ayuda a crear lo que nosotros deseamos, y con nuestra propia energía masculina, activamos. Es la energía de la acción. Entonces, para mí, el verano, esa fase de luna llena, por ejemplo, a nivel de ciclo lunar, en la luna llena es cuando mi energía está más potente, mi energía está súper activada, lo que quiero es realizar acciones, y es porque estoy trabajando con energía masculina. La luna llena, con todo expandiéndose más, me habla de que está activada mi energía masculina. La luna nueva en el opuesto, desde lo oscuro y lo profundo y ese vacío, habla de que está activado mi potencial. Mis proyectos más fuertes del año, los crear, más dar, y lo preparo todo para que se viva en el verano. Hablamos una representación pequeño de ese gran fractal, hablando, por ejemplo, de primavera, verano, otoño, invierno. A nivel cíclico, nosotros tenemos 13 ocasiones en un año, hablando de 365 días, tenemos 13 lunas, 13 ciclos lunares. No tenemos 12, tenemos 13. En esos 13, cada ocasión de esas 13 lunas, estamos hablando de que se rompen como o se dividen, se subdividen en este fractal en pequeño de 4 semanas. Y cada una de esas semanas volvemos a, corresponde a que yo más o menos voy a estar vibrando en cómo me sentiría o cómo observo que la madre naturaleza reacciona y vibra en primavera, verano, otoño e invierno. Ahí es donde te da toda esta capacidad y empieza a volverse esta sabiduría y esta conexión, este entendimiento comienza a convertirse en herramientas. Si estás en tu oficina, el año o probablemente el trimestre, sabes cuándo viene la presentación que quieres hacer súper especial con los clientes tales, o si sabes que quieres trabajar con alumnos, si tu línea es como maestro, maestra, dependiendo de lo que tú realices, ¿no? Incluso si eres artista, tu conexión más grande para crear va a venir en estos dos espacios de lo que llamaríamos la luna creciente, perdón, la luna menguante y la luna nueva, que son estas fases que nos invitan ya a la oscuridad. Pero tu fase de acción, de querer ya proyectar todo esto y manifestar todo eso que ya creaste, va a venir cuando tenemos luna creciente y luna llena. Ahí viene esa parte súper importante. Ahorita seguimos platicando un poco más porque hay mucha información que continuando sobre este tema. sobre las subdivisiones de los tiempos, ¿no? Pero que nos quedemos con esta visión de cómo Madre Tierra en un año nos habla de cuatro fases climáticas, para llamarlo de alguna forma, primavera, verano, otoño, invierno, y nosotros somos un reflejo en 13 ocasiones en el año de este mismo tipo de vibración, que corresponde a la luna creciente, la luna llena, la menguante y la luna nueva. Impresionante, muchas gracias, querida Zend. Este punto me parece esencial porque pues muchas veces ignoramos todo lo que justamente estás hablando, ¿no? Desde el cuerpo, lo que uno intenta decir, todo de lo que has compartido, de hacer todo para que durante el verano tome la decisión para estos planes de grandes, macro planes que tienes, que después vamos a pedirte que nos compartas un poquito aquí en Luna 9 Radio. Agradecemos infinitamente. Antes de pasar al próximo, a la querida audiencia en México y en España, conectados en eso, vemos en pantalla, le doy muchísimas gracias. Mensaje al +54 548201. Muchísimas gracias, Wendy DJI, desde parte de su tema, always, muchísimas, siempre se libres. Felicidades, Wendy DJI, éxitos, le dice Mari. Gracias a, también. Ahí me está respondiendo. Besos y abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México, que nos dice: buen día, querida familia de Luna Nueva Radio. Estamos listos para comenzar una nueva semana con programación variada que hemos preparado para ustedes. Hoy lunes vamos con un interesante que nos presenta nuestra querida Zend. Acompáñenos. Buen día igualmente. Besos y abrazos. También Wendy comparte: vamos a pasarlo rico. Otro tema de su canal de YouTube. Dice: un reggaetón totalmente diferente con letras consumibles. Gracias. Sin dañar, sin ofender. Y les presento mi segundo tema del lanzamiento. Hoy, gracias por escucharme. Ahí está el link. Así que los invitamos a que escuchen a nuestra querida Wendy DJI, orgullosamente guatemalteca desde New York. También Andrea Aranda, gracias. Ahí está su libro. Dice: qué emoción. Hoy he recibido los primeros ejemplares de Mi alma y tú. Gracias. Y ahí está el link para que lo puedan conocer. Mi nuevo poemario, nos dice. Ah, vamos a invitarla, Mari, para que esté con nosotros en, ya sea, bueno, básicamente sería solamente jueves culturales para ella, por la hora vamos compartiendo ese libro. Andrea le dice: Wendy, always be free, es muy linda, gracias. Ah, también Zenta ya está compartiendo, gracias Zento. Dice acá: hola para todos, el tema bellísimo, fluyendo al ritmo de la luna, te unes a la conversación. Muchísimas gracias, impresionante cómo está interactuando nuestra querida familia. Nos dice Mari: no conozco los ciclos lunares ni su función, me encanta el tema y tengo mucho que aprender de ti hoy, querida Zend. Y ahí está Wendy contando, muchas gracias. Y Diana Mendling, un fuerte abrazo hasta Argentina, gracias por su constante apoyo, nos dice: me encanta, gracias. También Silvia Mengibar Bayón, que nos dice: gracias, amada Zend, aquí estamos contigo, hermana, desde el sur de España, desde Casa Luna. Muchísimas gracias a este grupo de ¿qué más tenemos? Gracias. Ahí nos está poniendo: gracias por hablar de algo tan importante como las fases lunares y los. Pedir que nos expliques qué es un círculo de mujeres y cuál es su propósito, querida Seth. Cuéntanos. Gracias, Francisco. Fíjate qué curioso ahorita que mencionas precisamente a nuestra querida Silvia desde España. Silvia, en algún momento, que es una de mis hermanas queridas como mujer medicina, pero también una gran maestra. Y en algún momento dije: ¡qué locura! Estaba ella ya activando a Casa Luna Red Mundial desde España cada ciclo lunar con un círculo de mujeres diferente. Era, o sea, un círculo de mujeres, perdón, que trabajaba en cada ciclo lunar. Trabajaban cuatro veces en el ciclo, no en el mes, porque no es un mes, es un ciclo nada más. Y trabajaban la luna creciente, la luna llena, la luna menguante y la luna nueva. Yo decía: wow, qué cantidad de energía se ocupa para sostener y contener la energía de tantas mujeres en un círculo precioso de mujeres. Un círculo de mujeres es este espacio donde tú tienes la posibilidad de ir y poder escuchar eso que está vibrando en la vida de otras mujeres. Regularmente las edades son similares, Francisco, porque es como encontrar a nuestros pares por edades, más o menos. Si bien es cierto que en un círculo de mujeres, mujeres más grandes, que se van a considerar las más sabias, simple y sencillamente por el hecho de tener mayor tiempo caminando aquí en Madre Tierra, y las que van a ser las más jóvenes, que por supuesto van a estar súper arropadas, pues por todo el círculo, pero en especial por las más sabias. Es ese espacio donde al ser una figura geométrica que no tiene esquinas, que no tiene puntas, nos habla o nos transmite de que ahí la voz de todas y cada una de nosotras es igual, que ninguna está por encima de la otra, que la energía, una vez que trabajamos y activamos este círculo, está fluyendo constantemente, y eso es la energía femenina. La energía femenina se representa con el círculo, con la fluidez, de esta forma que no tiene una esquina donde se detiene esa energía, sino que simplemente continúa moviéndose. Es este espacio donde como mujer tú puedes ser escuchada con total confianza, sentir esa vibración de confianza en ti. Y como hoy se dice vulgarmente por ahí, ¿no? Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues en un círculo de mujeres es sagrado y se queda en el círculo de mujeres. Es un lugar bellísimo para poder expresarte, para poder con otras maestras. Y aún aunque nadie más de la otra, es un espacio físicamente la habilidad con lo que se encifica ya no es magnitud, trispas. En la sesión anterior, ¿verdad, Francisco? Platicábamos sobre el libro de El Millonésimo Círculo. Y aquí en este libro precioso, Chinoda Bolén nos habla precisamente de todo lo que sucede en los círculos de mujeres, incluso nos da algunos tips de cómo, cómo establecer el tuyo propio, que no requieres como tal ser una maestra. Sí, sería ideal que tuvieras la capacidad, sobre todo de escucha, la capacidad de estar abierta a colocar tu energía en servicio a los demás. Porque si bien en el círculo, en efecto, todas somos iguales, al final, una de esas energías activó el círculo como un agente de cambio a nivel en la comunidad o en la sociedad, y es quien convocó al llamado para decir, hey, hagamos un círculo de mujeres. Entonces, si tú estás lista para ser o sientes esa vibración incluso de poder ser ese agente de cambio, pues no por algo te llega este llamado hoy. Te puedes guiar y apoyar con este libro hermoso del Millonésimo Círculo de la autora Chinoda Bolén. Y nos podría servir para esas mujeres que muchas mujeres se acercan conmigo así, Francisco, y cuando yo empiezo a hablar con ellas, si les digo, estás lista, hay que abrir un círculo en tu comunidad. Muchas veces los círculos de mujeres son de mujeres de manera aleatoria, digamos, de la comunidad, pero también muchas veces nosotras tenemos la capacidad de activar un círculo de mujeres en nuestra propia tribu femenina de familia. No son tantos los que hay así, porque pues hay que aguantar las verdades familiares, ¿verdad? Pero sí los hay, y yo lo que les digo es que es muy valioso el trabajo, tanto en un círculo de mujeres donde todas somos probablemente desconocidas y empezamos un trabajo en común, activar ahí una energía en común también, nos convertimos una en espejo de la otra. Normalmente lo que una de ellas está dando, poniendo, me va a impactar a mí de alguna manera, porque somos espejos y porque un círculo de mujeres se va a conformar similar a esta que iniciaron el círculo. Las mujeres de un círculo van a estar presentando ciertas problemáticas, situaciones, vivencias, y entonces teniendo una vibración energética que es magnetiza una vibración similar. Por eso es que en el caso del círculo de mujeres nos espejeamos, decimos así, el corazón no ha podido dar y compartir o proyectar a través de ella, de mi voz, de mi círculo, una de las mujeres ya más grandes de ese círculo. Y de una u otra manera, eso va a ser sabiduría para mí y yo voy a encontrar cómo integrarlo en mi vida. Cómo hacer que ese otro comentario sea también un espacio de mí misma. O sea que en resumen, ese círculo de mujeres es un espacio mágico. Y si nunca te has dado la oportunidad, o si la vida nunca te ha colocado enfrente la posibilidad de formar parte de un mes, probablemente este sea tu llamado para buscar un círculo de mujeres cerca de tu comunidad.

escuchando Luna Nueva. Temporadas son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo o por autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 14 minutos. Muchísimas gracias, Tindonía. Tenemos cielos todos soleados y una temperatura que está en 82 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 84. Es decir, estamos en 28 grados Celsius con una sensación térmica de 29. Antes estábamos disfrutando y el cantal. Y el tercer tema que tenemos preparado para ustedes, el cual nos da entrada a este programa. Recuerden algo muy importante, que son las vías de comunicación. ¿Tienes redes sociales? Pues estamos como Luna 9 Radio. Organizas compartiendo una charla muy interesante en Niebla de Comunicanizas con estudios de posgrado en filosofía de vida educativa Montessori. Mujer Medicina, Mujer de Fuego Mexicana. El día de hoy nos presenta el tema Fluyendo al Ritmo de Continuidad. Gracias infinitamente a toda nuestra querida audiencia por estar presente aquí en este programa tan especial. Gracias a Estados Unidos, nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, también en España, y a dar la bienvenida también al Reino Unido, welcome to United Kingdom, desde Argentina, ya lo habíamos compartido, ahora para nosotros el día viernes, desde Ecuador, nos dice saludos a toda mi querida familia de Luna 9 Radio Digital, que tengan una bendecida semana en el nombre de Jesús, amén, y muchas gracias por este apoyo que siempre nos están brindando a nuestra programación. Gracias, gracias por siempre estar presente. Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra programa. Zend, que nos hables un poquito de tu experiencia como guardiana del círculo y me vas a ayudar con la pronunciación. Yo, Wal, Siwato. ¿Y qué se comparte? Yo, sobre todo. Siwaki. Ok, thank you. Algún día lo pronunciaré correctamente. Gracias. ¿Y qué se comparte? Y sobre todo, ¿qué se transforma en este espacio? Gracias, Francisco. Pues es un espacio hermoso. Yo dudé mucho al principio si ya era el momento de aperturar la tribu de mujeres, que yo la llamo una tribu, y claro, nos hemos marcado de mujeres, más o menos. Se deben volver a una nueva normalidad, ¿se acuerdan? Y yo intentaba, o sea, yo ya sentía una energía que vibraba dentro de mí y que me mandó casi a decir, yo no encontraba cómo, porque yo decía, bueno, está bien, vamos a echarlo de mujer. Y cada, como ya abrí el círculo, estábamos en esta situación de marcar color de semáforo, que estaba la situación. Entonces, cuando ya nos volvieron a poner en amarillo, y de ahí entendí el momento de hacerlo, si no se iba a abrir presencial. El círculo de mujer se va, de unificar, trabajan en nuestra página de Instagram. Así se escribe Siwatl, K y W, yo igual Siwatl y Z. Y yo veo algo increíble cuando empieza este trabajo en círculo, porque no solo es que se comparte, Francisco, sino se comparte todo, creo yo. Pero además, yo creo que ahí es bien importante, es qué es eso que se acompaña. Y hemos acompañado en este círculo de mujeres, en estos casi 4 años ya de trabajo en conjunto, el poder desde convocar nuevas almas, de decir, realmente quiero embarazarme y lo quiero hacer de forma consciente. Obviamente hemos acompañado embarazo, hemos acompañado parto. La vida me ha regalado el honor como guardiana de nacimiento a ser invitada al parto de algunas de estas chicas hermosas que han conformado el círculo. Y por supuesto, hemos acompañado y contenido a la mujer también en el posparto. Veo también los procesos de duelos han sido, siempre son, forman parte de un círculo de mujeres, ya sea que tengas la separación física del cuerpo de padre, de tu madre, probablemente. Hemos vivido también los procesos de los duelos, del dolor de la separación de parejas, ¿no? Del reconocimiento de esta nueva versión de ti misma que inicia y que activa un nuevo ciclo después de una separación de pareja. Hemos acompañado con muchísima fortaleza como comunidad los procesos sociales. Ahora lo veíamos cuando se vino esta marcha gigantesca en Estados Unidos para apoyar a los migrantes, no solo mexicanos, sino de todo el mundo. Y activamos desde ahí e hicimos una convocatoria que tuvo una respuesta bellísima desde el círculo de Yehualcíhuatl o desde la tribu de mujeres de Yehualcíhuatl para que la mayor cantidad de mujeres que trabajara el elemento fuego activara su sahumerio o su poposhcomit desde cualquier parte del mundo para poder ayudar a contener la energía de las mujeres medicina que estaban conteniendo este proceso desde Estados Unidos y hacerles saber que no estaban solas. Pero así como podemos hablar de cómo se acompaña y se transforman cosas desde la visión macro, ¿no? A nivel internacional, social, también un círculo de mujeres, y en particular el de Yehualcíhuatl, ha podido tener la capacidad de acompañar los procesos individuales de mayor profundidad, esos procesos que de verdad te llevan a un vacío, no de la ausencia, sino un vacío maravilloso para volver a surgir en una nueva versión de ti misma. La energía del círculo de Yehualcíhuatl tiene una capacidad muy amplia para acompañar metamorfosis. Esto que yo les comento de aprender a dejarnos morir metafóricamente, aceptar que esa otra versión de mí ya cerró su ciclo y que requerimos para ello hacer un profundo espacio en conciencia de reconocer que estamos eligiendo conscientemente soltar a esa que fui para poderle dar un espacio a que las nuevas alas que tienen que surgir en esa metamorfosis, los nuevos colores, la nueva capacidad de aletear esa energía me lleve todavía más lejos. Entonces, pues un círculo de mujeres nos permite acompañar tantos procesos, Francisco. Pero esos son los que yo he podido gozar desde el círculo de mujeres de Yehualcíhuatl. Estoy seguro de que muchas mujeres nos están escuchando con los ojos del alma, y hablando de ello, te comparto que están muchos mensajes llegando gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Por las distintas plataformas nos dice Paula Sound Healer, así es el nombre de la cuenta de Paula Ruiz, quien nos dice acá acompañando desde las tierras desérticas de los Emiratos. Un gran abrazo y gracias por el espacio, por compartir la sabiduría. También nos dice, la cuenta se llama Cavita Adriana, nos manda aplausos. Y Silvia Menjivar Bayón nos dice, aquí estamos, amada, contigo en las fases lunares. Eso es en Instagram. Muchísimas gracias, de verdad, por el constante apoyo que nos están brindando desde distintas partes del mundo. Impresionante el poder de la tecnología. Gracias por tanto, por todo, como nos diría nuestra querida maestra. Es madre de tres niñas, tres hijas. Cuéntanos, ¿cómo has transmitido a tu linaje femenino esta sabiduría lunar? Cuéntanos. Pues no ha sido nada fácil, supongo. Tres niñas. Bendecido Dios. La aventura más grande de nuestras vidas, Francisco. Aquí en la casa. Yo estoy caminando en dualidad con Tonahuaca, mi pareja, desde hace... Precisamente estamos por cumplir 25 años ya caminando juntos en Madre Tierra. Y el otro día decíamos, caray, tenemos ya la mitad de la vida de cada uno de nosotros juntos. Y ha sido, pues, la aventura más grande de nuestras vidas. Un día dijimos, sí, sí queremos ser papás, sí, sí queremos formar una familia. Y entonces considerábamos que estábamos súper conscientes y entonces activamos totalmente en una ceremonia bellísima esta energía para convocar a nuestra primera hija, ¿no? Y bueno, la realidad es que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y nos reímos muchísimo de esa actitud que teníamos entonces. Y cuando llegó esa primera bebé, y porque todas nuestras hijas nacen en casa y las parteras se retiran ya y nos quedamos solos nosotros como pareja, sí dijimos, wow, ¿qué vamos a hacer con esta niña aquí? O sea, sí fue muy impresionante. Por eso sí les digo que es la aventura más grande de nuestras vidas. El empezar a crear esa familia. Hoy traemos un reto bien bonito, muy importante, que es que nuestras hijas, la mayor ya cumplió 15 años, la más pequeña está en sus 9 años y es la que más preguntas hace. Y yo lo que busqué como mamá, como columna femenina de familia, fue desde el inicio que ellas comprendieran cómo iba. Yo estaba consciente, Francisco, de que en la medida en la que yo abrazara con amor mi vida cíclica, Qué bendito universo para ese entonces que llega a la maternidad. Yo ya la estaba conociendo, ya la había empezado a comprender a mayor profundidad. Entonces, yo sé lo que pensaba, que entre mayor amor tuviera yo para abrazar esa vida cíclica y abrazarme a mí misma en esos procesos, ellas lo iban a vivir así también. Lo que no quita, que como cualquier adolescente, por supuesto, reniegan de repente y alegan y no están de acuerdo. Entonces dicen, oh, qué barbaridad, cómo es que llega un periodo de derecho menstrual, no sé, ¿no? En este momento en el que yo tenía planificado tal, tal, tal. Pero yo he visto que mis hijas han ido integrando sabiduría y eso me tiene muy contenta. Yo ya las observo que hacen ciertas reflexiones en torno a su vida cíclica que me encanta escucharlas. Y bueno, y la más pequeña, que apenas irá más adelante a una menarquía, pues me ha gustado muchísimo porque ella sí ya llegó con una mamá mucho más preparada, ¿no? En torno a todo este tema y ya trabajando también con muchas más mujeres. Y ella el otro día, hace como un mes más o menos, creo, se soltó, eran como las 2 de la mañana, familia hermosa de Luna 9 Radio Digital, cuando mi hija empieza, oye mamá. Ella, cada que nos vamos a dormir, yo la acompaño a dormir un rato, empieza con todas sus preguntas filosóficas de la vida. Y yo así, de verdad, necesitas que te conteste esto a las 2 de la mañana, hija mía de mí. O sea, de repente reacciona y viene y pregunta. Y digo, no puede ser. Pero ese día me acuerdo que me quedé con ella platicando como hasta las 3 de la mañana. Porque estoy clarísima y convencida de que el tema de la vida cíclica y de la conexión con las fases lunares es algo que nuestras hijas deberían de absorber desde lo más jóvenes posible, por supuesto, todo a su medida, ¿no? A los más pequeñitos se les da muy poca información, pero nunca se les debe de negar. Y cuando muchas mamás se acercan y me dicen, ¿pero cuándo crees que es el momento ideal para empezar a hablar con las niñas de la vida cíclica? La mayoría de las niñas hoy están teniendo menarquias, una primera menstruación, entre, desgraciadamente, a veces los 9 años de edad. Y el promedio más o menos se va hacia los 13 años. Por supuesto, hay mujeres que se desfasan y comienzan una menarquía a los 15, 16. Pero ahí está más o menos el grueso de la población. Y muchas me dicen, ¿tú crees que a los 8 años es el momento indicado? No, yo creo que a las niñas hay que hablarles mucho más jóvenes, mucho más temprano. Ellas están todavía en esta fase, sobre todo de los 3 a los 6, 7 años de edad, están muy como ancladas a la energía de mamá, están totalmente receptivas a escuchar, ¿no? A esta gran mujer que está ahí, porque ellas lo ven a estatura pequeña, ven a una mujer grande que está acompañándolas en su caminar aquí en esta experiencia de vida en Madre Tierra. Y si lo estás logrando hacer de una manera lo más amoroso posible, que es lo opuesto a perfecto, pero lo más amoroso posible, ellas te van a escuchar. Y es que hay que estar listas para poder dar la mayor cantidad de información sin tabús, sin enredos emocionales. Y eso significa que ¿Qué pasó? idealmente ya te Ay. hablo de la ciclicidad femenina y la relación que tiene con estas fases lunares. Entonces, para nosotros ha sido toda una magia. Para mí, no tengo un honor más grande que el hecho de que tres almas nos hayan escogido en familia. Y en particular que a mí la vida me regale la oportunidad de poder caminar con ellas. Me encanta asombrarme de ver cómo ellas van abrazando cada nueva etapa que están viviendo aquí en esta experiencia. Y pues es mi placer, es mi deleite, lo que no significa que sea fácil para mí y lo que no significa que por ello considere que todo está bien y perfecto. Simplemente estamos tratando de ser la mejor energía materna desde el mayor amor. Profundo e incondicional a esas niñas, pero con la claridad de que hay mucho todavía por aprender de la mano de ellas también, Francisco. Wow, impresionante lo que compartes, gracias. La educación emocional pues empieza en casa y ese testimonio es una joya para nuestras oyentes madres. Gracias por compartirnos los dents. ¿Cuáles son los males que nos han alejado de la luna y cómo podemos resignificarlos? Cuéntanos. Claro, Francisco. Pues hay muchos. Vamos a comenzar por uno de los más sencillos y que a mí me impacta mucho de mis hijas cuando se los platico, me dicen, es que es increíble, mamá, que eso todavía se dé así, ¿no? Y platicábamos el otro día de cómo es que en este concepto también mezclado un poco con la etapa de patriarcado muy fuerte, se empieza a desenraizar a la mujer de su autoconocimiento. La mujer más conectada con sus fases, es, bueno, con su ciclicidad, con las fases lunares, con Madre Tierra, se consideraba una mujer peligrosa y por tanto, pues también se le marcaba como bruja, ¿no? Para que fuera más fácil desdeñar toda esta sabiduría, toda esta conexión. Y entonces resulta que lo primero que se gestó a partir de este patriarcado, los calendarios y tal, fue que nos dijeran que solo había 12 espacios en los que se dividía el año y nos quitaran el conocimiento de la conexión con las 13 lunas. Entonces, ese es uno de los puntos culturales más fuertes. Obviamente hay mucho en relación a la luna llena, en torno a que es como esta fase complicada o que puede ser que se active como una energía muy peligrosa de las mujeres. Y por el opuesto, muy curioso, también tenemos en la luna nueva, que muchas gentes reconocen como el arquetipo de esta mujer más poderosa, conectada con su parte oscura, ¿no? Esa parte profunda, precisamente. Y entonces hay mucha confusión. Yo lo que veo, Francisco, es que hay mucha información todavía que se maneja como tabú, que se trata de no hablar. Y por otro lado, que hay mucha confusión. Incluso hoy, en una etapa, como bien lo expresabas tú ahorita, de plena tecnología, de tal saturación de información y a la que tenemos acceso en menos de segundos ahora, ¿no? Hay mucha información inadecuada en redes sociales. Y yo, eso es algo también, por ejemplo, hablando de las niñas, que siempre busco decirles, ojo, porque eso que viste, ¿revisaste más información? ¿Cuántas fuentes buscaste para tratar de llegar a un criterio propio de qué sí es cierto y qué no, ¿no? Y en particular, sobre la luna, hay muchísimo. Y muchos de esos aspectos culturales, sobre todo, están relacionados con la energía de miedo. Una de las cosas más importantes que yo he aprendido a trabajar en conjunto con el círculo de mujeres, con la tribu de mujeres, es vivimos constantemente en desactivar la energía de la sobrevivencia. Y la energía de la sobrevivencia no es otra más que energía de miedo, activada en su máximo potencial. Toda esta información sobre la luna y tal, que enreda realmente las cosas y que son mitos y enredos, nos habla de conectar con miedo. ¿Por qué habríamos de tenerle miedo a las fases lunares? ¿Alguna vez te has preguntado eso como mujer? ¿Por qué se te ocurre, a quién le funciona que nosotras vibráramos con miedo porque viniera un eclipse? Porque viniera una fase de luna nueva, que es cuando se ve totalmente oscuro el cielo y no hay nada de luz. No, señoras, no, mujeres hermosas, no permitamos esa conexión a la energía del miedo. Trabajemos de forma consciente, por favor. Muchos de estos mitos están relacionados también con la luna llena y todo lo que se activa en torno a la energía de la luna llena. Y es que la realidad es que su potencia es muy grande, pero es una potencia que se manifiesta hacia el exterior. Ahí es donde hay muchos mitos relacionados con la luna llena, al grado que muchas de las leyendas, de hasta de culturas madres, vienen relacionadas con esta fase lunar, precisamente. Y también está en el opuesto, este espacio de luna nueva, que nos habla de cómo una mujer puede encontrar como su lado oscuro. Algo que a mí me gustaría comentar aquí es algo muy potente que viví yo hace relativamente poco. En este autoconocimiento, yo había tomado la decisión de que los días de menstruación iba a tratar de no estar como con mi energía expuesta a nivel público. Por ejemplo, yo doy terapia, una de las terapias que doy es esta terapia que me transmite mi esposo en tradición oral, ya por la generación 19, y comienzo a dársela precisamente a nuestras hijas, ¿no? Es una terapia física, yo toco todo el cuerpo de digitopresión y reajusto y convoco a todos los cuerpos, físico, mental, emocional, espiritual y energético. Y hay una conexión muy profunda con lo que está viviendo en ese momento de su vida, en ese ciclo de su vida, cada mujer a la que yo he tenido la oportunidad de tocar a través de esta terapia con muchísimo amor. Y había yo decidido no dar esta terapia en fase menstrual, ¿no? Para guardar toda esa energía más para mí y tal. Un día me tocó que por X o Z, una mujer que venía del extranjero, se le movieron sus fechas, se movieron mis fechas también de ciclo, y cayó que la fecha que habíamos acordado, yo estaba en ciclo menstrual. Y dije, bueno, voy a ir a dar la terapia, porque no había en realidad la oportunidad de cambiársela en fecha, y porque ella realmente me la había pedido con mucha antelación. Ahí voy a dar la terapia y voy a descubrir una de las conexiones más grandes de mi vida, un mundo de información sobre ella que en ese momento bajó hacia mí. Me impresionó tanto que sentí que era que yo acababa de descubrir uno de los secretos mejor guardados en torno a la vida femenina. Y dije, wow, o sea, ¿qué nivel de potencial tenemos las mujeres en este espacio? Y sí, es muy conveniente aprender a cuidar y resguardar esa energía. Y sin embargo, yo recuerdo que cuando tomé la decisión de sí darle la terapia a esta chica, lo hice de forma consciente. Hablé conmigo misma, con mi cuerpo, con mi ciclo que estaba viviendo en ese momento y coloqué toda mi energía en servicio a esta mujer preciosa. Pero el potencial de energía que se activó en esa recámara ese día fue enorme, tan grande, casi como lo que yo pudiera decir que se activa cuando estás en el proceso de parto. Fue impresionante, Francisco, y me encantó descubrirlo por mí misma. Y a partir de ahí, por supuesto, comencé una nueva etapa en la que hoy vivo la posibilidad de dar terapia en ambas fases, cuando estoy menstruando o no, y hago muchísimo trabajo de anotaciones en mi libreta para hacer este espacio de autoconocimiento, precisamente ir encontrando patrones energéticos, patrones míos de comportamiento, de cómo me siento, de cómo estoy activando, de si la di, pero realmente todavía sentía que me quería quedar más hacia adentro o no. Y eso es autoconocimiento. Eso es potenciar nuestras habilidades, creo yo, y más en este caso en servicio a los demás. Muchísimas gracias, gente. Pues como sociedad necesitamos nuevas narrativas y me parece una de las más urgentes. Ahora, gente, para aquellas mujeres que nos escuchan, ¿cuáles son las primeras formas de conectar con la luna desde un entorno urbano? Cuéntanos. Ay, eso es muy bonito, Francisco. Yo lo he trabajado con las alumnas precisamente. A mí, bueno, en mi caso empezó a llegar a través de una fase de observación y hasta ahí, ¿no? Pero cuando ya lo tuve que trabajar con alumnas, me acuerdo muy bien en especial que fue con un curso con alumnas de Estados Unidos y decidí que la mayoría de ellas viviendo en ciudades también, no en montaña, no en espacios más abiertos, que es más fácil esta conexión simplemente por la observación, ¿no? Decidí que una de las mejores opciones era empezar a colocar una pulserita de hilo, nada más, un hilo grueso en nuestra mano, para poder que nosotras mismas hiciéramos esta conexión consciente. Entonces yo di la opción de una pulserita, que esa es una de las formas de verdad que podemos hacerlo. Cuando estamos en las grandes ciudades, a veces ni siquiera es tan fácil ver la luna llena, ¿no? Aún cuando estamos en plena luna llena, dices, ¿pero de qué lado salió? ¿Pero en qué parte del edificio quedó? Si lo logro ver o no de noche, ¿qué sucede? Entonces, definitivamente una opción es empezar a observar el cielo. Esa es la herramienta más fuerte en torno a la conexión con fases lunares, la observación. Comenzar a observar ese cielo y comenzar a observar con esa luz que yo veo y comprendiendo en qué fase lunar se encuentra en ese momento la luna, hacer este espacio de observación interna y decir, ¿cómo siento que está mi vibración? ¿Qué tipo de energía estoy vibrando? ¿Es energía hacia el exterior? ¿Es hacia adentro? ¿Me siento con mucha alegría? ¿Me siento mucho más al interior? No necesariamente triste, o sí puede ser que me sienta incluso como apagada, con mi energía más baja, pero también triste o no. Ahí empieza todo este proceso. Y lo que yo hice en ese momento fue sugerir el uso de cuatro colores diferentes de pequeñas pulseras. Puede ser un listón, puede ser un hilo grueso, como les decía, básicamente para que seas tú la que está consciente de en qué fase de tu ciclo menstrual te encuentras y en tu caso, qué es lo que estás viendo en el cielo en ese momento. Porque si bien hay una pseudo regla que nos dicta que lo ideal es que cuando estamos como muy armonizadas, dicen por ahí, pudiéramos estar en la fase menstrual cuando es luna nueva, cuando no se ve la luna en el cielo. Sin embargo, esto para mí no es una regla. Para mí, dependiendo de tu ciclo de vida, dependiendo de lo que estás pasando en ese momento, vas a tener menstruación en las diferentes fases lunares. Por eso es importante entender que esto no es una regla general, sí es algo que es totalmente autoconocimiento y que si bien te vamos a dar ciertas tendencias que tú puedes utilizar como una herramienta de análisis de estudio, eres tú misma la única que puede hacer todas estas observaciones y entonces ocupamos colores diferentes. Lo que yo hice en su momento era ir para la fase menstrual, esos 5 o 6 días de fase menstrual que trajeras una pulserita roja. Después, en los días opuestos, por ejemplo, ahorita con incluso las niñas, mi hija más pequeña, he platicado con ella de que antes de que llegue una menarquia, en algún momento ella va, probablemente se va a abrir ovulación y a través de su moco cervical se cuenta de una serie de cosas. Y he comentado que podría ella, si elige, utilizar pulsera negra, blanca. Tú puedes armar los colores como tú los quieras. Dale un color a cada fase lunar. Dale un color a la luna creciente, otro a la luna llena, otro a la luna menguante y uno a la luna nueva. Y date un color más bien en qué fase estás. Mucha gente, aún mujeres muy jóvenes, me dicen, yo no sé cuándo ovulo. Ok, haz cálculo. Tú estás en fase menstrual, más o menos 2 semanas después va a venir ovulación. Habría que estar haciendo una imagen de ti misma, de cómo es físico, ¿ves? Hasta que tú misma vas a ir encontrando esa fase de ovulación y poder colocar esa pulsera de forma consciente. Cuando termine esa fase de ovulación, entonces ya puedes guiarte también por las demás fases lunares e ir a cambiar tu pulsera por una pulsera nueva para esta fase, por ejemplo, menguante, ¿no? Si estuvieras yendo con esa regla de cómo estás fluyendo con las fases lunares. Ahora hay algo bien bonito que voy a aprovechar aquí para hacer un paréntesis, Francisco, y comentar. Muchas mujeres cuando pasan ya su etapa de metamorfosis, de menopausia, o cuando están en ella, pero ya no hay periodo menstrual y estás todavía 1, 2, 3 años en menopausia, a veces más. Muchas mujeres dicen, pero entonces, ¿qué sucedió con mi vida cíclica? ¿No? Tu vida cíclica ya quedó activada. Ya no vas a encontrar sangre liberándose de tu cuerpo, liberando esa sangre que te emociones, que te permite vaciarte, que por eso es esa gran medicina, pero sí vas a encontrar que te puedes regir con las fases lunares. Y puedes empezar a hacer nuevas anotaciones, una nueva libreta, esta autoobservación y realmente ir viendo cómo vivo la luna llena cuando ya no vivo un proceso de menstruación. ¿Cómo me estoy reconociendo en una luna nueva cuando ya no hay un proceso de ovulación y menstruación? Y para esta parte yo lo que recomiendo, análisis, esta observación, esta conexión femenina, debería de ser por lo menos de 13 lunas. Y sin embargo, como en esta madre tierra todo es dual, yo digo, pues sería ideal que lo lleves a 26 lunas, o sea, 2 años, ¿no? A ti misma, de estarte conociendo cómo fluyes ahora con la luna cuando tampoco haya una fase menstrual. Este es un pedacito de paréntesis que quería hacer con mucho todas estas mujeres que están en esa activación rotunda de sabiduría desde su vida. Es demasiado fundamental, lo primero lo que estábamos compartiendo, porque no todos vivimos cerca pues de un bosque, pero todos tenemos un cielo. Muchas gracias y sobre todo esto de paréntesis que has hecho, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, vamos. Hacemos una pausa y perdón. Enseguida Ahora regresamos. sí, entonces ahora, sorry, se activó un efecto. Ahora sí, estamos aquí porque quiero agradecer los saludos, los mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, Primero, veamos en Instagram, Silvia nos escribió desde España, muchas gracias, Lina Coach Dichosa, es terapeuta holística, le damos la bienvenida, gracias. Y también tenemos Paula Ruiz desde Emiratos Árabes, gracias, está conectado. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Querida María Hinojosa, quien nos dice buenos y luminosos días, querida familia de Luna 9 Radio. Conocimiento, gracias Luna 9 Radio y gracias Cent. Nos dice desde San Pedro, Nuevo León. Vámonos a una brevísima pausa. Y momento, ese momento donde vamos a compartir el resultado de la encuesta y nuestra querida Zent nos va a dar un feedback con la respuesta que ustedes a través de sus votaciones. Así que no se muevan de ahí que ya volvemos para conocer más primero de la encuesta. Luego también queremos más información, sobre todo para nuestras oyentes, nuestra familia de Luna 9, quienes están listas para reconectar con su sabiduría interior. Así que ya regresamos. Tienen minutos para responder a la pregunta del día de hoy. ¿Te has sentido conectada con la luna alguna vez? Opción A, sí, totalmente. Opción B, a veces. Opción C, nunca lo he. Porque su opinión cuenta. Déjenos saber que ya regresamos en breve. No se muevan de ahí. Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. 1773. Un día como hoy, el Papa Clemente XIV ordena la disolución de la Compañía de Jesús. 1822. Agustín de Iturbide es oficialmente coronado como primer emperador de México. 1901. Un día como hoy, celebración de regatas internacionales en Santander. 1938. Se firma en Argentina el Tratado de Paraguay. Hoy, 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Perro. Esto sucedió hoy. Nerea, latifunción de latinas. Te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Alatador Público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bien? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistemática. Justo te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor. Te acompaño en procesos de duelo por alguna ficatería, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Centro psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer un actame, al WhatsApp más 52-314-109-502. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En PET cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al más 52-562-613-0392. Pedia crece, creciendo contigo. ¿Te gustaría recibir nuestras voces directamente en tu WhatsApp?

Requiero hacer acciones concretas de compromiso conmigo misma en torno a este tema o a esta situación o esta toma, ¿no? Eso es lo que se trabaja en Luna Nueva y muchísimas mujeres lo hacen de manera instintiva. Uno de los rituales más bonitos con los que yo he topado y que ha expandido mi energía de una manera hermosa y la ha enraizado muchísimo es el ritual de regresar tu sangre menstrual precisamente en Luna Nueva hacia Madre Tierra. Es un ritual que nos ha llevado a desconectar esta parte del sistema que nos decía, o esta programación del sistema que nos refiere que nuestra sangre menstrual es basura, que nuestro ciclo, por lo tanto, debería ser incómodo y no nos debería de encantar, sino que podría ser algo que nos disgustara. Entonces, ir quitando todo eso de tu mente para abrazar con amor, ese ritual a mí me encanta, es uno de los más bonitos. Mis hijas me han acompañado en la observación de realizar este ritual ya por muchísimos años. Pues creo que casi 5 años ya trabajando este ritual de forma concreta. Y es uno de los más aconsejables. Por supuesto, tú este ritual también lo puedes aplicar en cualquier otra fase lunar. Sin embargo, se recomienda muchísimo porque ayuda a la profunda conexión con la fase de luna nueva. Luego tenemos la fase de luna llena, porque yo te decía, nos podemos ir a los 4, pero vámonos a los 2 más importantes en ese sentido, cuando la gente empieza a conocer una conexión con fases lunares. Y en luna llena, yo lo que hago como ritual favorito, predilecto, es en luna llena todo se expande, chicas. Todo lo que tú, en lo que tú estés enfocando tu atención, ya sea que esto sea súper positivo para ti o súper negativo, ya sea que te estés autodestruyendo con tu propia mente, y si tú colocas más energía ahí y más atención, lo que va a suceder es que vas a expandir esa autodestrucción. Y como dicen por ahí, si te puedes destruir con tu mente, también puedes enfocar entonces mejor en luna llena, de una manera más consciente, ver cómo construirte con tus pensamientos. Entonces yo en luna llena lo que elijo hacer es activar conscientemente mi energía de agradecimiento. En luna llena, además, esto lo puedes hacer incluso en un baño delicioso en el que activas una de estas decisiones, por ejemplo, de automaternarte a ti misma, del autocuidado a nosotras, un baño delicioso caliente en tina o no, simplemente un baño con una sola rosa, los pétalos de una flor, colocarlo en estufa cuando ya esté con calor esa agua para que suelte toda su medicina y elegir al final de tu baño rociar toda esa agua sobre ti. Eso es cuidado de reconocimiento de ti misma y de poder hacer una conexión profunda con el agradecimiento. Yo, la luna llena, amo usarla para desde diferentes tipos de acciones agradecer la experiencia de estar viva. La experiencia y el gozo de estar caminando aquí en esta experiencia en Madre Tierra. Esas serían mis recomendaciones para esas dos. Luna creciente, pues podemos ahí sí activar varias cosas, proyectos, inicios, adelante. Luna menguante, empezar a ir simplemente hacia adentro. Dejarte ir observando suavecito. Depuraciones de casa, luna menguante. Luna nueva, pero sobre todo luna menguante, es el momento para estar después ya lista solo para ir en la luna nueva. Esos serían los rituales que yo les dejaría por acá. Muchísimas gracias, estos pues son sumamente, el tiempo nos ha ganado y quedaron varias preguntas en el tintero. Creo que vamos a tener que hacer una segunda extraordinario programa para que nuestra audiencia participe más todavía y sobre todo se mantenga enterado de esta, de la importancia de este tema. Muchas gracias, Zent. Pues perdón, me atoré. En el segmento anterior habíamos compartido de que íbamos a tener el resultado de nuestra encuesta del día de hoy. Y para hacer sentir más todavía visible el sentimiento, el pensar de nuestra querida audiencia, les preguntamos el día de hoy que si ha tenido conectado con alguna, con la luna, se ha sentido conectada con la luna alguna vez, perdón. Y ya tenemos el resultado. Por amplia mayoría ganó, que la de las cuales han elegido que sí, totalmente la respuesta, sí se han sentido conectadas con la luna alguna vez. ¿Cuál sería tu feedback, Zen, que nos dieras para nuestra querida audiencia basada en esta respuesta que nos han brindado el día de hoy? Qué gozo escuchar esa respuesta, Francisco. Cuando estamos trabajando en Luna Nueva, hay una parte muy bonita en la que yo voy guiando a las mujeres y bajamos nuestra energía hasta llegar a lo que sería como esta primera capa de Madre Tierra, yendo hacia abajo, hacia el núcleo. Y yo les explico que ahí se encuentra el micelio. Y en este micelio se conectan precisamente las raíces de muchas plantas. Mujeres de instinto, ¿tienes de Francisco? Porque las mujeres, de manera instintiva, nos conectamos con las diferentes fases lunares. Y yo les comento que estoy segura que hay mismas, simplemente así, porque tu energía te lo pide, te llama, te convoca a qué sucede en ese cielo y cómo conectar con esto. Es qué alegría, me encanta. Ahora traten de llevarlo, si nunca lo has hecho de forma consciente, si nunca lo has hecho con una estructura de poder incluso escribir en una libreta, hazte ese reto, haz ese tipo de compromiso contigo misma, busca en internet diferentes tipos de registros que existen en la página de la Ofrenda Menstrual Mundial, que así nos encuentras en Instagram y en el grupo de Facebook. Tenemos diagramas de registro lunares, las invito a que se acerquen por ahí y trata ahora de hacer ese compromiso contigo, de llevarlo a la fase de estudio de ti misma. Valdrá la pena, será más profunda. Muchísimas gracias, Zend. ¿Cuál sería ese mensaje final que te gustaría dejarle a nuestra querida audiencia de Luna Nueva Radio, quienes nos están escuchando el día de hoy de distintas partes del mundo? Conecta con la luna. Conecta, no dejes de voltear a ver qué está sucediendo cada día en el cielo. ¿Qué te dice? ¿Qué te está comunicando esa maravillosa luna? Y difunde la información. Es necesario que cada vez más mujeres se puedan acercar a esta información, a este conocimiento de sabiduría femenina enorme. Zen, vamos a tener que organizar una segunda parte porque han quedado muchas preguntas. Sabemos que nuestra querida audiencia, nuestra familia de Luna 9 también tienen más preguntas y lo van a hacer llegar a través de las redes sociales. Y agradezco el seguirnos, el compartir de Claudia Melo de Luna Nueva Holistic Therapy. Ella es terapeuta bilingüe Latinx en Instagram, que ahí nos está siguiendo. Bienvenida, muchísimas gracias. Pues hemos compartido un espacio que no solo ha sido informativo, sino también profesional. Todo el corazón abierto a la licenciada de Meniebla, nuestra querida Zend, por regalarnos este viaje lunar, este recorrido que nos devuelve al ritmo natural de la vida. Sabemos que nuestra radio escucha, nuestra familia de Luna 9 ha quedado de verdad con ganas de más. Y recuerden que Zend es parte de nuestro equipo de Luna 9 Radio Digital. Gracias, Zend, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a toda la familia de Luna 9. Me encanta estar en contacto por acá cada tercer lunes del mes. Muchísimas gracias. Y vamos a organizar ya el próximo, segunda parte, porque ha quedado muchísimo por compartir. Gracias a nuestra querida familia de Luna 9. Los invito a llevarse esa reflexión en el corazón. Tal vez no se trata de hacer más, sino de hacer distinto, de hacer el ritmo de la luna. Si algo resonó con ustedes, si alguna palabra les vibró dentro, compártanlo, siéntanlo y sigan caminando. ¿Te gustó esta conversación? Búscanos en las redes sociales como Luna 9 Radio Digital y comparte tu opinión usando el hashtag Mujeres que Inspiran. En breve estaremos compartiendo la grabación en nuestro canal de Telegram y también desde nuestra página live.org o archive.org, que ahí nos vas a encontrar como Luna 9 Radio Digital. No tienes que bajar ningún software, simplemente entras al link y das play y ya estás escuchando la canción. Y lo más importante, copien el link y compártanlo. Nunca se sabe quién necesita esa información, miembro de la iglesia, coworker, miembro de la comunidad, familiar. Alguien puede necesitar este mensaje importante, así que corre, compártelo, expándelo. Gracias, gracias por compartirnos, gracias por escucharnos. Mañana regresamos a las 10 en punto de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 de la mañana, hora de Colombia, Perú, 8 de la mañana, hora de México, en nuestro segundo episodio de Semillas de Abundancia. Mañana nos acompaña en conducción Rosy Zamora con su servidor y vamos a estar compartiendo el tema El Maestro llamado dinero. Así que preparen sus saludos, preguntas y o comentarios. Dios les bendiga. Disfruten ahora de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias nuevamente, Cintia, a nuestra querida familia. Gracias, Estados Unidos, México, España, Reino Unido, Emiratos Árabes, Ecuador y Argentina por estar presente el día de hoy. Dios les bendiga, cuídense. Gracias. Están a 9 Radio Digital en el Online.